libertad. ¿Hay alguien que sea libre? El que pueda correr, que corra. El que quiera gritar, que grite. Porque hay libertad. Yo te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré, como brinda tus pies. Nada podrá apagar el fuego que arde en mí. Aunque mil se levanten, todos tendrán que huir. Y aún sin fuerzas cantaré. Your lover.